fue una conversación donde los niños sí participaron muy activamente, no todos por supuesto, porque bueno, por razones obvias hay algunos que son un poco más tímidos que otros, pero sí hubieron bastantes respuestas. Una fue, no los dejen solos, que me llamó mucho la atención. La otra fue, no los traten como adultos, que también me llamó mucho la atención. Y la segunda, difusión. Mira, estoy con don Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Estamos en vivo y en directo, señor alcalde. Usted tiene un conversatorio hoy día con los jóvenes. Y escuché algo que me llamó mucho la atención, que dijo, trátenos como adultos. ¿Qué me puede decir de eso? La verdad es que, bueno, siempre nos sorprende la juventud y yo encuentro que esta instancia ha sido muy valiosa. Estoy muy contento porque en la práctica hemos tenido una conversación muy fructífera y obviamente también escuchar a los jóvenes. Más que venir a darles cátedra, lo importante de esto fue poder escucharlos a ellos, sus inquietudes y construir juntos un camino para realmente vencer en conjunto a las drogas. Si no lo hacemos en conjunto, esta batalla se pierde. Así que yo muy agradecido de que ellos nos hayan abierto su corazón, que nos hayan contado, nos hayan dado su testimonio, porque creo que es sumamente importante. Y hubo otra que dijeron difusión, necesitamos difusión. ¿Cómo podría de alguna manera la multiplicidad participar en eso y darle más difusión? Claro, ellos necesitan difusión de alternativas, de apoyo. Sí, vamos a buscar formas de poder hacerlo. Perfecto. Entonces, ahí estaban las palabras de la primera autoridad de nuestra comuna. En este momento están en la fotografía oficial de los niños que participaron, del director de Senda, que está ahí, la gobernadora, que está ahí, está también Jimeno Sandón, que también es la diputada, que está presente en el día de hoy. Y la verdad es que, como te contaba a mí, personalmente me llamó mucho la atención la participación de los jóvenes. Los jóvenes hoy día quieren participar. Elige vivir sin drogas, se llama la campaña. Una campaña que no ha tenido muchas difusiones, hay que decirlo, por parte del gobierno, porque hay muchos medios de comunicación, televisivos, escritos, en fin, que estarían dispuestos a dar ese apoyo a esta campaña, pero que desgraciadamente, como ha sido la campaña del VIH, que tampoco se ha difundido mucho, y ahí tenemos las consecuencias, y también con el tema de la influenza, que también está ahí. Vamos a ver si podemos conversar con el director de Senda, para ver qué es lo que nos dice, si esto se está va a realizar en algún otro colegio de Puente Alto, en algún otro colegio de la provincia de Cordillera. Director, buenas tardes, estamos en vivo en directo para Radio Puente Alto. Estamos con don Carlos. Charme, él es el director de Senda. Sí. Me pareció muy interesante el conservatorio que ustedes están organizando. Sí. Cuénteme, ¿esto es solamente para Puente Alto? ¿Se va a hacer para provincia Cordillera? ¿Se va a hacer para otras? En todo el país hasta ahora, más de 60 autoridades, el presidente del Senado, ministros de Estado, subsecretarios, representantes de los poderes del Estado, gobernador, intendente, alcalde, están conversando en 60 conversatorios, 60 comunas diferentes del país, conversando con alumnos de primero medio para saber cinco grandes temas. ¿Qué piensan ellos del consumo de drogas como el alcohol, la marihuana, la relación con sus padres, con los profesores? ¿Qué ideas necesitan ellos para prevenir? ¿Cómo quieren que nosotros nos acerquemos a ellos? Y es por eso que hoy día, en el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, hacemos el llamado a todos los que escuchan esta de radio y el resto del país a preocuparnos por nuestros hijos, especialmente con cariño, fraternidad y especialmente preocupación por las cosas importantes de la vida. Director, hay dos cosas que me llamaron la atención de los jóvenes. Uno dijo, no los traten como niños, trátenlos bueno, como adultos. Qué importante, ¿no? Importante. Y la otra fue, queremos más discusión. Así como el VIH hoy día lo dejó un poquito de lado, también dejamos la influenza, que hoy día tenemos un gran problema, que tampoco la difundimos como corresponde, también tuvimos este problema hoy día. Por supuesto, yo no me voy a hacer el leso. Acá efectivamente falta más información, nunca es suficiente, porque nunca es suficiente información cuando tenemos que salvar la vida de una persona. Y créanme que cuando un niño está metido en el alcohol y las otras drogas, como la marihuana también, está perdiendo su vida. Y si una vida está en riesgo, ahí vamos a estar nosotros. Director, muchas gracias. A usted. Estamos con la señora Medellín Chocaíra, la primera autoridad de la provincia de Cordillera. Me pareció súper interesante este conversatorio con los jóvenes. ¿Había alguna posibilidad de llevarlo a Pirque, llevarlo a San José de Maipo? Yo creo que deberíamos hacerlo. Lo de hoy día fue un hito porque hoy día es el día de la prevención del consumo de droga y esto se hizo a través del gobierno del presidente Sebastián Piñera en 60 lugares a la vez. Salieron los ministros, los intendentes, estaba a conversar. ¿Y lo vamos a repetir? Porque sentimos que en esta provincia tenemos que hablar de todos los temas. Y cuando hablamos de drogas, yo aquí me sorprendieron dos cosas. Primero, que nosotros pudiésemos poner en el tapete que el alcohol es una droga. Yo lo decía, y nunca hablamos del alcohol como una droga. Hablamos de todas las otras drogas y nunca del alcohol. Lo otro que ustedes ya lo habían hablado, que los chicos querían más información, a mí me encantó que nos pidieran información, y ahí nos hacemos todos responsables, si es responsable el director, si es responsable todo. Entendiendo, por ejemplo, yo tomé lo del VIH, porque nosotros tuvimos una campaña muy fuerte en esa provincia con el tema del VIH y de los exámenes, pero nos damos cuenta que nunca es suficiente y que siempre hay que hacer más. Y por lo tanto ahí está nuestra obligación de tomar cuando nos piden más información. Y lo otro, me encantó que los chicos dijeran que querían más apoyo. Yo creo que cuando alguien pide ayuda y pide apoyo y es capaz de verbalizarlo, nadie puede hacerse los lesos, perdónenme la palabra tan clara, de lo que aquí hoy día nos dijeron. Yo creo que hoy día los chiquillos nos dieron una lección, nos enseñaron, nos permitieron además estar con ellos y que habláramos con ellos de temas que de repente son tan tabú. Así que tomamos el guante, pero además sobre todo yo creo que nos vamos muy contentos. Yo agradecer de verdad a nuestro querido director, a Carlos Charme, que como él decía nos conocemos hace muchos años, porque tiene la disposición, tiene la cercanía, y vamos a seguir trabajando. Yo creo que vamos a ir también a PIR, y vamos a ir también a San José de Maipo, porque estos temas hay que hablarlos, y no podemos evitar, sobre todo, verbalizarlos, y que los chicos los sacaran afuera. Así que me voy muy contenta. Bueno, ahora muchísimas gracias. Además, gracias a ustedes por haber estado también acá. Gracias, muy amable. Igual gracias. A ustedes, gracias. Bueno, ahí estábamos con la primera autoridad provincial, la señora Chocay. Así, ya estamos terminando este contacto con Carlito, que como te contaba nos parece muy interesante que las autoridades se acerquen a los jóvenes, que se acerquen principalmente a los chicos de séptimo, octavo, primero medio, que son los más vulnerables en este momento. Así que desde acá, desde la Escuela Consolidada, me despido de todo tu auditorio y de ti, por supuesto, ante las gracias por darme este espacio. Muchas gracias, Luis, que estés bien. Buen día, hasta luego. El maravilloso trabajo de nuestro buen amigo Luis Aravena. Gracias, Luis Aravena. Aquí hay hartas preguntas de la comunidad. Bueno. Noemí del Pilar Álvarez les manda un gran saludo a Luis Aravena. Dice, qué importante lo que están hablando. Ella pregunta, ¿por qué ahora las autoridades se preocupan tanto cuando el tema está tremendamente instalado en la sociedad? Bueno, ¿no se previó antes? ¿Qué piensas tú, gurú? Y el amor se hace rutina. Es un tema tremendamente delicado. ¿Por qué dejamos que avanzara tanto este tema en la sociedad? Ya, aquí estamos de regreso con ustedes. Tenemos una amiga que va a dar un testimonio. Den testimonio, usen la radio. Aquí está Raquel. Buenos días. Hola, Juan Carlos. Muy buenos días. Mira, yo te quiero decir, estoy escuchando el programa y te voy a contar. Mi hijo es profesor de educación física. Sacó a muchos niños de la droga por el deporte. Él practica el voleibol y el fútbol. Sacó a no sé cuántos niños de la droga, inculcándoles el voleibol. Y ahora los niños que él sacó han sido sudamericanos en voleibol, con los primos Grimal. No sé si tú sabes. Sí, cuéntame. Entonces, a mí me duele, en este momento me duele que vayan a quitarle a los profesores de educación física a los niños. Cuando con mi hijo, te digo, mi hijo es lo más sano del alma, tiene miles de medallas, miles de trofeos, ha recorrido toda Sudamérica. Entonces digo yo, eso me duele, porque a los niños hay que inculcarles desde chico el deporte, ¿eh? Desde chico el deporte, porque el deporte es lo más sano que hay. Te digo, yo crié a mis hijos en un lugar muy donde la droga corría y nunca en la vida se fueron por ese lado. Siempre el padre y yo les metimos el deporte. Entonces ahora, como te digo, me duele que vayan a sacar a los profesores de educación física para que no le hagan a los niños de segundo, tercero, medio, no sé. ¿Ah? Porque él hasta ahora está luchando con los niños y tiene muchos niños a cargo. Y él es profesor de educación física. Muchas gracias por tu testimonio, Raquel. Tú que fuiste, has trabajado como enfermera, sabes que el deporte es lo más importante para prevenir todo tipo de enfermedad y apartar a los niños de los vicios. Exactamente. Mire, a mi hijo no fuma, no toma nada. Su deporte, lo vi en Facebook. ¿Sabéis que cuando prendo mi Facebook lloro cuando lo están premiando por ser el mejor jugador? Soy una madre sola, Juan Carlos. Su padre murió cuando él tenía 8 años. Los crié sola a mis hijos. Y son unos grandes hombres en la vida, útiles a la sociedad. Y eso es lo que los padres le tienen que inculcar desde chico a los niños. El deporte, que es lo más sano que hay en la vida. Por eso ahora yo estoy con los profesores de la huelga, te juro. Estoy con los profesores. Me parece. Porque también mi hijo es profe. Y luché para que llegara a la universidad 5 años, estudiar y todo. Y le agradezco por ser tan noble y preocuparse del resto de la gente, de la gente que lo rodea a él. Me parece. Son grandes hombres ahora, grandes hombres, fíjate, porque los sacó de la droga. Salía conmigo, los llevaba, los pasaba a buscar a la casa. Me decía, mamá, voy a ir a buscar a tal niño, a tal parte, ¿a qué hijo? No, si los voy a... Estos niños están en la droga, mamá, hay que sacarlos y todo. Yo lo acompañé a sacar los cabros chicos de 12, 13 años. Los llevaba a Bolívar. Está bien. Oye, muchas gracias por tu testimonio, Raquel. Y como te digo, me siento orgullosa de lo que tengo. Y eso, lo que los padres tienen que enseñarle a los hijos, el deporte. Ya, se me cuida, ¿ya? Gracias. Que tenga Juan buen Carlos día. Gracias por tu testimonio, amiga. Cuídese. Te quiero mucho. Bueno, esta persona, la Raquel, es enfermera, trabajó mucho tiempo en servicios de salud, ya sabe lo que está hablando. ¿Usted tiene algún testimonio? ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no usa el medio de comunicación para que la gente aprenda, para que conozca la historia de primera fuente? Partimos el programa con un testimonio de una persona que era adicta a la pasta base en Argentina. Vive en Argentina, en Perú, en Bolivia, los efectos de la pasta base, de la droga, se repiten. Aquí hay harta gente que me habla en Facebook. Llámenme. Carolina Guerra, la Carola, me dice, bueno, Juanca, es algo que yo jamás quisiera que le pasara a mi hijo. Pero yo estoy consciente de que en cualquier momento a mi hijo le van a ofrecer marihuana, pasta base, cocaína, una fiesta. Yo no sé lo que hacen en la fiesta los chiquillos. Pero todo va en los valores que se le entrega en la casa. Completamente de acuerdo, señora. El gurú dice, nuestra idiosincrasia es para que vamos a hacer las cosas ahora si las podemos hacer mañana. Todo para mañana, hágalo ahora. El deporte es lo más importante en la vida. Por ejemplo, yo mido 1,60 m, yo peso 65 kilos. Estoy en sobrepeso 3 o 4 kilos. Y es mi responsabilidad bajar de peso, yo lo sé. Pero en invierno comemos cosas que nos dan un poco más de calor, etc. Y salimos poco a trotar. Pero es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Preocuparse y ocuparse de estos detalles. Llámeme, 872-7871. ¿Qué opina usted acerca del tema del consumo y abuso de las drogas?